Quiero dedicarte una canción que llegue bella y pura a tu alma viva. Para ti, ser dueño de tus besos. Sueño con vos, pedacito de cielo. Sueño con vos, no quiero despertar. Bajo el cielo azul de tu sonrisa se dibuja mi alma entera vivo. Por tu amor quiero estar. Acércame a tus manos. Ojos de miel, brisas de madrugada. Sueño con vos, no quiero despertar. Desde la tierra hasta el cielo habitan mis sueños cubiertos de amor. Duele por dentro tu corazón arisco. Noches y sueños es tu miedo. Saber que en el amor recibes, das y sufres, sueña, vives. El amor es el altar de todos. No pienses más, deseo tus abrazos. Sueño con vos, no quiero tus labios resecos quiero humedecernos con mis besos, sueño, grito. Por tu amor sos la luz que viene hacia mi vida. Juntos los dos es la fiesta del alma. Llegó el amor, realidad. Desde la tierra hasta el cielo habitan mis sueños.